Martes. Radio Línea 4. Desde Barcelona. Just to Jazz. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. Estamos aquí contigo de 10 a 11, una hora menos. Si nos escuchas desde Canarias, aquí en Radio Línea 4, ya es tuya. Y hoy empezamos con el Zachary Brio, guitarrista de Texas, con este clásico de B.B. King que nos dejó este pasado año. Con este The Thrill Is Gone, del trabajo de guitarrista de Texas, como te comentábamos, Zachary Brio. del año 97, trabajo titulado Uptown Groove, con Brian Brunberg al bajo, Jacare Brio a la guitarra y a las voces. A ver qué más tenemos por aquí. Gary Herbig a la trompeta, Jeff Lorber a los teclados y a la producción, entre otros. Y bueno, y era una banda que no suele mostrar mucho, pero que nos encanta igualmente. The Brand New Heavies. Brand New Heavies, como te comentábamos, con esto que se llama Mr. Tanaka, de su trabajo del 2014, The Sound of Acid Jazz, que ya has visto que suena de maravilla. desde Japón, desde Tokio concretamente. Nos lleva este pedazo de cuarteto impresionante. Ellos son Yusuke Hirado a los teclados, Takahiro Matsuoka en la percusión, Kazuhiro Tsunaga en el bajo y Sonosuke Imazumi en la batería. Ya habéis visto que suenan genial, genial. Y deciros que se formaron en 2002 como banda. Y esto que has escuchado se titula Febre Samba, de su trabajo del 2013 Soul Cooking, en el sello Flower Records, también desde Japón. En Japón hay que decir que hay una cultura de jazz muy muy grande, y que lo que llega a Europa es poquito, pero que si uno se pone a investigar encuentra verdaderas maravillas. pues ¿qué decir de esto que está sonando? Grover Washington Jr. desde el año 82 con este Mixed Emotions de su trabajo The Best Is Yet To Come, que se situó en el número 2 de la lista de jazz y del año 83, y en el puesto número 8 en la lista de álbumes de R&B de ese mismo año. Y con Abraham Laboriel al bajo. Darte las gracias, como no, por estar ahí semana tras semana con nosotros. Es un auténtico placer. Love between us, we're flying through the heavens. Our love will show the way. Ooh, yeah. Oh, thank you, love. You shine just like the summer. You are my sun, beaming through the thunder. I thank the stars for sending me an angel. Can you hear the wedding bells? You can't stop this love between us. We won't stop, even if we must. You can't stop this love between us. We're flying through the heavens. Our love will show the way. You can't stop this love between us. We won't stop, even if we must. You can't stop this love between us. We're flying through the heavens. Our love will shine away. I'm gonna push you if you wanna stop. I'm gonna beg you if you feel no love. Yes, I do believe in a love like ours. If you really want me, I've been waiting in the stars. Oh, take me somewhere. I go anywhere. Your time is mine. It's time to shine. I'm full of good intent. Oh, You can't stop this love between us. Es Mario Biondi con su trabajo Beyond de este mismo 2015. Y lo vamos poniendo cada vez más porque la verdad es que nos encanta y tiene una diversidad de registros impresionante. Just do it! point of view. I think I'll take a walkabout before the calendar runs out. A vision quest to open up our mind. The spirits keep in touch with me and let me know we're running out of time. Yours and mine. We all say that we're in tune, but still we stay in bed till noon. We always say we still don't do enough. Two buildings fall, we're still in bed asleep. What does it take to wake us up? Ahí teníamos a Victor Wooten con este Natives del año 2005 de su álbum Soul Circus, con Bootsy Collins a las voces, con también Radmila Bowers haciendo los coros, y con a ver quién tenemos por aquí, con Willy Lee también acompañándolo al bajo, Bill Miller también a la producción y a las voces. En fin, ahí hay una lista súper grande de gente que ha colaborado con Víctor en este trabajo del año 2005, Soul Circus. Y a este punto aprovechamos para recordarte que nos puedes encontrar en justtojazz.net, en Facebook buscas justtojazz con un 2 y nos encuentras, en Twitter en @justtojazz/radio, y como novedad este año los compañeros de Radio Esperantia nos remiten los podcasts los martes de 6 a 7 hora peninsular, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos el soporte también como a todos vosotros y vosotras. grupo que nos encanta y que hacía un tiempo que no poníamos aquí en Ya Estudiasen, The Ripping Tones, con el Ralph Freeman a la cabeza de este grupo, que tiene una trayectoria larguísima y que nos trae en este tema que escuchabas, que tiene por nombre Provence, del trabajo del año 2011, Côte d'Azur, con Dave Carasoni a la batería, Jeff Kashiwa al saxo, Ralph Freeman a la guitarra y Rico Bell al bajo. Ya casi pasado el ecuador del programa, vamos con esto que suena, King Jesus. De vez en cuando en Estados Unidos salen personas en este del mundo de la música que se hacen absolutamente todo el álbum ellos mismos. Y este es el caso del tema que sonaba, que es del pianista, compositor, llamar como quieras, King Jesus, con su trabajo Twisted Ground del 2014, con esto que se llamaba GM Honey. Es un tío que por más que busque información no consigo encontrar absolutamente nada. pero bueno, de ahí está la gracia de hoy en día, que todo el mundo tiene a su alcance material y puede hacer absolutamente de todo. Un grupo que nos encanta, The Sex Pack, ellos son tres: Jeff Kashiwa, Steve Cole y ¿qué más? Y Kim Waters. Que para los nombres en este de la música a veces hay que tener muchísima memoria. En fin, teníamos a Lamar Jones al bajo y Dave Kochansky a los teclados y Kahari Parker a la batería en esto que escuchabas de Sex Pack, When Morning Comes, del año 2015, incluido en el álbum Power of Three. Ya poquito a poco encarando la recta final de esta edición de Ley Estudiantes de este martes 27 de octubre de 2015. Last Exit. Ahora teníamos a Spiro Gyra con nosotros, un grupo también de larguísima trayectoria, con este The Last Exit, como te decíamos, incluido en el trabajo del año 82, Incógnito. Una banda que es un listado de nombres que cuál mejor, con Steve Gadd a la batería, Willy Lee al bajo, estoy mirando así por encima, Jay Bickstein al saxo, en fin, un largo etcétera de un equipazo de músicos impresionante, y claro, luego hacen lo que hacen. Desde el año 96, Richard Elliot nos trae este Unspoken Words de su trabajo City Pigs. Este saxofonista de origen americano, con origen concretamente en Los Ángeles, pero nacido en Glasgow, en Inglaterra. Y como curiosidad deciros que toca un saxofón que lo tiene personalizado con un motivo de cebra. No sé el motivo, pero es su icono es ese, tocar con un saxo cebreado. Just won't suffice no more. My imagination is filled and my cup runneth over. If you feel the same for me, yeah, the way I feel for you, I'll rush over. There's no need, no, to be alone. My want for you is a rushing over. Patiently I wait for an invitation. I often try to imagine it, picture you. For you're no more than a voice on my telephone that I find myself rushing home to. Your voice makes me want to do things I'm much too shy to say. You leave me to question. If you feel the same for me, play for me. Pues esto que escuchas, Marcus Miller, de su álbum Tales del año 1995, un disco que personalmente me encanta de principio a fin. Y en este tema que sonaba le acompañaba Michel Ndexeolo, y esto que sonaba se llamaba Rush Over, que viene a ser algo como precipitarse o actuar rápidamente. Pues nada, nos plantamos en las 11 casi casi, a falta de 5 minutitos, un par de temas y acabamos. Of your happy home, don't you worry, pretty baby. You take a chance, hoping that you'll find your lucky star. Oh, do you know who you are? Oh, yeah. el gran Quincy Jones, que ya lo trajimos la semana pasada en su faceta más de producción, con este tema que escuchas, Heaven's Girl, con Pete Christie va al saxo y un montón de vocalistas en este tema, que son Aaron Hall, Ronald Easley de los Easley Brothers, R. Kelly y Charlie Wilson. Y este es de Q's Juke Joint del año 95, este Heaven's Girl que escuchábamos antes. Y ya desde este punto nos despedimos de todos vosotros, a los que habéis estado ahí durante el directo y a los que escuchéis el podcast, muchísimas gracias. Y nada, os emplazamos la semana que viene a la misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos y abrazos. Chao.